Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene informado de todas las noticias sobre el coronavirus. El domingo 11 de mayo de 2003, El País Semanal escribía en su portada el miedo a los virus viajeros. El peligro viene de China, las enfermedades se globalizan gracias a los medios de locomoción. La portada se corresponde a un reportaje firmado por José Reynoso y hablaba de la epidemia del SARS. Carlas Francino ha hablado sobre ello con Montserrat Domínguez, la directora de El País Semanal, y con Macarena Vidal, corresponsal de El País en China. Juntos han reflexionado sobre la desescalada en el país asiático. Montserrat Domínguez, directora del País Semanal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, familia de la radio. Hola. ¿Qué te parece este viaje a la hemeroteca? Bueno, está el guión escrito. Nosotros nos creemos los primeros en vivir todo. Estaba escrito. Es verdad que eran solamente como unos apuntes, un boceto. Al fin y al cabo, el SARS mató a 800 personas. Es verdad que no solo en China, también afectó a otros países y dejó 8.000 infectados, pero absolutamente todo está en este reportaje de Reynosa. Los hospitales aislados del resto de la ciudad en Pekín, los taxistas que tenían miedo de llegar, los médicos preocupados por el contagio, el viaje a la zona cero, al mercado donde de Foshan, en el sur del país, donde también se sospecha que un animal fue el que provocó el primer contagio. El primer médico que se contagió y que viajó a Hong Kong y de ahí se extendió a Canadá y a Vietnam y a otros países. Exactamente el mismo guión, solo que ahora lo hemos corregido y aumentado. Déjame que saludemos a Macarena Vidal, que es corresponsal del país en China. Allí son las 10 y casi 12 minutos de la noche. Macarena, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Te suena todo esto que acabamos de recordar, verdad? Hace 17 años, ni más ni menos. Pues parece como totalmente lo que estoy viviendo y lo que he vivido dos semanas cuando estaba en Wuhan. Igualito. Oye, ¿se están dando ya más pasos de vuelta a la normalidad, ahora que nosotros estamos a punto de empezar la famosa desescalada? Por ejemplo, ¿se va a permitir la llegada de hombres de negocios surcoreanos a tres provincias chinas? ¿O mañana mismo se abre la ciudad prohibida de Pekín? Que bueno, son pequeños grandes pasos, sobre todo a nivel mental, ¿no? Efectivamente, sobre todo en el plano psicológico, son unos pasos muy importantes, ¿no? La ciudad prohibida, que es el corazón de Pekín, es el corazón el corazón físico y el corazón sentimental, pues que pueda volver a abrirse es un golpe de moral. Aquí en Pekín ya hemos rebajado también el nivel de alerta sanitaria. Desde ayer hemos pasado del 1, que era el más alto, al 2, con lo cual también es un paso muy importante desde el punto de vista psicológico. No vamos a tener que hacer cuarentena si queremos salir de Pekín y volver, que habiendo terminado hoy precisamente una, pues la verdad es que la noticia es maravillosa. Oye, en esto que dices de los impactos psicológicos y la política de gestos, que son importantes también, China ha convocado para el próximo día 22 de mayo, que nada, que pasado mañana, su gran sesión política anual con 3.000 delegados de todas las provincias, o sea que ahí viajando todo el mundo, que será, si se consigue hacer finalmente, una forma de decirle al país y al mundo: virus derrotado, ¿no? Ese es el plan. Efectivamente, en febrero, cuando aquí se estaba viviendo lo peor de la pandemia, pues lo que se decía era que habría tres gestos que confirmarían que China ya daba por superada la epidemia, ¿no? Que eran la apertura de Wuhan y la visita de Xi Jinping. Esta la tuvimos ahora, hace 2 semanas, la vuelta de los niños al colegio. Los estudiantes de instituto ya han vuelto desde este lunes a las clases en toda China, menos en Wuhan. Y ahora el tercero, que es el definitivo, que es la reunión, como bien dices, la reunión del legislativo, que estará presidida por el propio Xi Jinping. Oye, Macarena, la última ya. ¿Los brotes, los focos nuevos que habían surgido estos últimos días al noroeste del país, están más o menos controlados? ¿Qué noticias llegan de eso? Pues hoy he estado hablando precisamente con gente en Harbin que me contaban que parece que sí, que la cosa está bajo control. Quedan de 500 casos que hubo en esta provincia, ya están recuperados 469. Con lo cual, pues ellos me comentaban que las medidas que ha habido de restricción de movimientos seguirán como medida de precaución, pero parece que ese foco está ya bajo control, sí. Muy bien, Macarena. Oye, un abrazo muy grande desde España y cuídate mucho, ¿eh? Vosotros también. Sí, lo intentamos. La falta de actividad durante la cuarentena está afectando negativamente a nuestra salud. Carlas Francino ha hablado con el nutricionista Julio Basulto sobre los menús que la Comunidad de Madrid ofrece a los niños con beca comedor. El nutricionista los califica de patada de salud pública. Oye, Julio, estas últimas horas hemos tenido en la Asamblea de Madrid un debate con la presidenta de la comunidad, con Isabel Díaz Ayuso. Al principio de esta situación ya hubo una cierta polémica cuando se ofreció como menú, como alternativa de alimentación a las familias con menos recursos, esas combinaciones de pizzas y sándwiches industriales. Bueno, ayer lo defendía además, por cierto, y aprovecho para recordar ese fragmento, metiendo en la olla, en el puchero, todo tipo de argumentos, pero lo recuerdo para que conste, simplemente. Dicen que si yo le daría esta comida a mis hijos, hombre, yo creo que a un niño que le den una pizza no creo que sea un problema. Creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí tengan que aguantar los menús que le podrían poner sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de Venezuela, que es nada. Tengo aquí algunos de estos menús, a ver si a ustedes les parece basura. Telepizza, ensalada mediterránea, pops de pollo con una bebida, hamburguesa de pollo infantil con patatas otro día. Otro día la pizza, que a ustedes seguramente no les guste y no se las hayan comido en la vida, pero las personas con Coca-Cola. Pero bueno, a los ciudadanos también de vez en cuando y a los niños, algunos, a mí yo juraría que el 100% de los niños les encanta. Y si es temporalmente y es de una manera excepcional, como les digo, pues a lo mejor también. Que les apuesto lo que quieran a que el niño primero se comía la pizza y ya contra su voluntad la ensalada. Otro día, menús de rodilla, unos días sándwich, que no creo que a ningún padre les pareciera mal, porque yo juraría que todos los padres durante estas duras semanas de confinamiento alguna pizza y algún sándwich seguramente le hayan dado a sus hijos. Bueno, al margen de las formas, el fondo del mensaje, Julio, vamos a ver, un tipo de menú como este, y otra cosa es si ya a estas alturas podría haber alguna alternativa o no. En fin, que ese sería otro debate. ¿Es un menú nutritivo, sí o no? Es una patada a la salud pública. Eso es lo que es ese menú. Es una patada a la salud pública. Es difícil que se pueda hacer peor. Hay que ser muy negado para creer que, o hacernos creer que tenemos que alimentar así durante 45 días a, creo que son 11.000 niños, no sé la cifra bien, pero 11.000 niños que precisamente tienen bastante riesgo de tener obesidad, de tener diabetes tipo 2 en la edad adulta, hipertensión, algunos tipos de cáncer, asociados a la mala alimentación y al sedentarismo. Pero es que precisamente uno de los factores de riesgo más importantes de padecer patologías crónicas, incluyendo obesidad, es la falta de recursos económicos. Entonces, si a alguien tenemos que cuidar en esta sociedad, es precisamente a esos colectivos desfavorecidos. ¿Que se lo daría a sus hijos? Bueno, haría mal. Tiene todo el derecho a darle lo que quiera a sus hijos, por supuesto. Pero a los nuestros, por favor, que no les dé eso. Oye, ¿y si el motivo que se pone sobre la mesa es precisamente económico, es el precio? ¿Con el precio de lo que cuestan estos menús no hay alternativas de productos de mercado, de productos básicos? Pregunto, ¿eh? Sí, claro. Buena pregunta. Mira, sobre esto he hablado con alguien que sabe mucho del tema. Claro, yo soy nutricionista, ¿no? No puedo hablar de aspectos económicos, que además no es tan sencillo. Quiero decir, no solamente cuánto vale el menú, sino cuánto vale traerlo a casa, ese menú, ¿verdad? Pues esa persona es el abogado Francisco José Ojuelo, es un experto en derecho alimentario, y me explica que hay un contrato que tiene que cumplir la administración que tiene con las escuelas que dan estos menús a estos niños desfavorecidos. Desde el momento en que llega el estado en el que estamos ahora mismo, esos contratos se tienen que readaptar, ¿no? Hay un pliego de condiciones que hay que cumplir, y una de esas condiciones es que los menús sean saludables. Pues bien, vamos al dinero. Ese dinero que estamos dejando de dar a los profesionales que estaban elaborando esos menús, se lo estamos pasando a dar a Telepizza. Por tanto, se tiene que indemnizar a quien estaba elaborando esos menús. O sea, por una parte pagamos a Telepizza, pero por otra parte tenemos que indemnizar a esos otros trabajadores. Bien, no existía la posibilidad de, uno, dar ese dinero directamente a los padres, que no me creo que ningún padre vaya a dar 45 días seguidos a sus hijos comida chatarra, comida malsana y bebidas azucaradas con ese dinero, o dos, pagar un servicio de transporte o decirle a la propia escuela si se quiere encargar ella de transportarlo, transportando esos menús que ya eran saludables, porque es que tienen que ser saludables, porque tienen que cumplir la Ley General de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Así que sí, se puede. La respuesta es sí, se puede. Además, de hecho, la ciencia corrobora que comer sano no es caro. Mira, tú eres nutricionista, has citado como fuente el testimonio y la experiencia de un abogado en derecho alimentario. Vamos a preguntárselo también. La hemos invitado para otra cosa, pero ya aprovecho para atracarla. Vamos a preguntárselo a alguien que esto de, en el terreno de los fogones, alguna cosita sabe. Carmen Ruscalleda, buenas tardes, buena tarde. Buena tarde, ¿qué tal están? Bien, bien. Resistiendo claro en todos los frentes. Sí, ahora mejor. Mucho mejor. Ilusión, dosis de ilusión por salir de esto. Dosis de ilusión y de sensatez. Nos comenta Julio, y yo le preguntaba a él, pero vamos a ver, por lo que cuesta un menú de estos de pizza y sándwiches industriales, ¿no hay alguna alternativa económicamente igual de producto básico, de alimento de proximidad, de cocina de mercado? ¿Hay alternativas, Karma? Sin duda alguna. Por favor, recuperemos nuestra cultura de las alubias, nuestra cultura del pucherito de sofrito y patatas, nuestra cultura de arroces y pasta, de cuando la proteína era más corta y, evidentemente, el hidrato de carbono y la vitamina de la verdura estaba ahí. Por favor, ¿dónde está la ensalada que deben descubrir esos niños? Las alubias, señores, en mi casa, el primer día se comían saliendo de la olla, que están riquísimas, con aceite de oliva, se guardaban. Al día siguiente se pasaban por la sartén, con alguna verdurita más, y quedaba un caldo de haberlas cocinado, y se convertía en una sopa con tropezones, con arroz y fideos. Recuperemos esto, que es sano, que naturalmente es nutritivo y económico, señores. Julio Basulto, ya la próxima vez que te pregunten tienes otra fuente a la que invocar. Amén, amén. Además, he comido en su restaurante y muy bien y muy sano. Sí, muy bien. Un abrazo, Julio. Gracias por estar en la ventana de la resistencia, amigo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Informe coronavirus. Esta epidemia ha acelerado aún más el proceso de digitalización de nuestras vidas. El teletrabajo, las clases y las quedadas online se han convertido en algo habitual en la mayoría de nuestros hogares. Ana Carrasco ha reflexionado en Hoy por Hoy sobre la ficción de cercanía que generan estas plataformas y nos ha contado cómo están alterando las esferas de lo público y de lo privado. Bueno, decíamos que Ana Carrasco incordia y desquicia los hábitos cotidianos, pero quizá deberíamos puntualizar que sobre todo desquicia a los nuevos hábitos cotidianos, los que nos impone el coronavirus. Y hoy vamos a explicar que ni siquiera el confinamiento nos impide exactamente poder quedar y continuar con nuestras relaciones sociales. ¿Se acuerdan de cómo eran? ¿Les digo la especialidad de hoy? ¡Ay, las especialidades me apasionan! Hojas de puerro con papaya y bueno, enchiladas. Lo que ocurre es que ahora, más que la duda sobre qué beber o qué comer, es en qué plataforma quedamos con los amigos para tomar ese almuerzo o ese aperitivo. Hoy incordiamos a las quedadas online, nuestra forma de conectarnos con las amistades, con los familiares. Ana, ¿irse de multiconferencia es el equivalente en el confinamiento a quedar con los amigos? Bueno, es verdad que pronto vamos a poder quedar y elegir en qué terraza encontrarnos, pero fíjate que encontrarnos es un salir al encuentro, que implica que estamos en encuentro con otros cuerpos y con otras personas con las que podemos tocar, que podemos oler, ¿no? Yo, por ejemplo, echo mucho de menos tocar y oler a mis amigos, ¿no? Pero en las multiconferencias, fíjate que más que quedar, nos quedamos, y más que encontrar, nos conectamos, lo que implica que no hay un elemento físico. Y esto tiene una serie de consecuencias. En primer lugar, en respuesta a tu pregunta, no es un equivalente a un quedar con los amigos, es un equivalente adulterado. Y lo es por dos motivos. En primer lugar, porque este irse de multiconferencia o hacer una quedada online implica que en realidad no quedamos en ningún sitio, sino que literalmente nos quedamos. Cuando quedas, quedas en un lugar, te desplazas, claro, en la calle, en el bar, en la cafetería, de forma que cuando además te quedas en cuando quedas online, te quedas en casa y te conectas a un espacio. Y aquí funciona lo que podemos llamar la ficción de cercanía, porque pensamos que estamos cerca, pero en realidad los lugares siguen estando distanciados. Un lugar precisamente es un sitio que implica un emplazamiento, un sitio concreto, un lejos y un cerca. En cambio, un espacio es un entorno abstracto en el que no hay ni cerca ni lejos. En segundo lugar, y esto muy rápido, una cosa que no es nada obvia. Es verdad que sabemos que la quedada online no es una quedada física, pero lo que no es obvio es que no es un contacto directo. Funciona otra ficción, que es la ficción del contacto inmediato directo. Abrimos un navegador, una aplicación, y nos conectamos a ese espacio. Así que de repente aparece algo muy inquietante, que es que olvidamos un tercer elemento, un invitado invisible en toda multiconferencia. O sea, el invitado invisible de las quedadas, que es el entorno informático, el ordenador, todo lo que necesitamos. Claro, fíjate, podríamos entender que es el entorno informático como el dispositivo, pero yo no me refiero al dispositivo, me refiero a una tecnología convertida en infraestructura. Me refiero a las plataformas digitales en las que damos los datos, los que pagamos. Entonces, es preciso tomar conciencia de que estas quedadas implican que nos conectamos a una red, que son plataformas privadas que tienen consecuencias políticas y sociales. Si quedar es conectarse a un entorno informático privado, entonces hay lugares públicos, no hay lugares públicos donde hablar, la plaza, la calle. Entonces, ¿cómo se está alterando esa relación entre lo público y lo privado? Pues mira, si entendemos así como muy rápido lo público como el lugar de la visibilidad, de la igualdad, del encuentro directo, ¿no? Justamente nos encontramos en la calle, de ahí viene la palabra polis, política, donde hay un intercambio de palabras en la plaza pública, y lo privado es el espacio en el que estamos privados de voz, que tiene que ver con el lugar de la invisibilidad, con la casa. En esta alteración que estamos experimentando, en la calle no hay encuentros, rehuimos el contacto con los demás. En la casa se convierte, además, si tenemos suerte, en el lugar en el que trabajamos, en el que se visibiliza el interior, y lo más curioso del caso es que nos relacionamos con los demás sin cuerpos. Y eso también implica que en esa relación sin cuerpos, como no hay un contacto realmente directo, hay crispaciones. Me vas a permitir que utilice una palabra francesa, pero lo que no hay es politesse. Politer viene de política, no hay cortesía. Entonces lo que estamos encontrando es que en esta alteración de lo público y lo privado no se puede hacer política porque realmente no hay una conexión, no hay un contacto, sí. No hay una relación con los cuerpos, no hay política sin cuerpos, y también una cosa que es importantísima tener en cuenta, que ningún cambio social o político beneficioso ha tenido lugar sin lo público. Y lo público, Ángels, es lo que ha desaparecido. Hablamos a través de plataformas privadas, lo que implica que ha habido una privatización del lugar de enunciación de la palabra. ¿Y qué implicaciones tiene la privatización de la palabra? Pues en primer lugar, que hablamos de lo público a través de lo privado. Y lo hemos normalizado, se ha convertido en algo impensado. Ciertamente ahora utilizamos la tecnología, que es algo necesario, y hemos generado una dependencia. Pero esta tecnología, en la que se ha privatizado, como te decía, a través de las plataformas, se va a generar una desigualdad que tiene que ver con la brecha tecnológica. Y allí donde hay desigualdad y no hay igualdad de condiciones para expresar la palabra, entonces no hay democracia. ¿Dirías que estamos ante una tecnificación de nuestras relaciones personales? Necesariamente estamos en eso, ¿no? Estamos en una tecnificación, pero aquí me parece interesante que cuando estamos relacionándonos estas quedadas online, no podemos ver realmente cómo está alguien. Lo que vemos es un reflejo en la pantalla. Cuando quedamos, por ejemplo, no podemos compartir. Esto lo hemos hecho todos, ¿no? Vamos a tomar una cerveza online. Sí. O vamos a tomar un aperitivo online. Pero no estás compartiendo la comida. No, la comida tiene que ver con algo que nos... Sí, lo físico no lo estás compartiendo. Claro, y lo físico es que somos cuerpos. Ese es el peligro, ¿no? Que se está fomentando una interdependencia relacionada con la tecnología, pero sin la interacción de cuerpos físicos. Somos cuerpos. Y es preciso entonces, ahora que estamos en este proceso de ajustes y desajustes, ¿no? De desquiciarnos o no, que si queremos construir y reconstruir una sociedad, tiene que ser a la medida de nuestros cuerpos, no a la medida de la tecnología. No utilizar el cuerpo como algo que es un peligro. Nos encontramos ahora en una especie de atomización en la que hay una serie de mónadas, que somos nosotros, cuerpos aislados, sin contacto ninguno. Simplemente es una conexión a Internet. Pero dime, Ángels, ¿de verdad podemos construir una sociedad sin tener un contacto a nivel metafórico que implique empatía? Porque es lo que está pasando. Cuando nos conectamos a una red. Y en esa conexión a Internet podemos no tener una interacción de escucha, de compartir, de empatía, como te decía. Entonces también nos puede dar la sensación que estamos más conectados que nunca, porque estamos haciendo más videoconferencias que nunca, pero que a la vez puede ser que estemos más aislados que nunca. Ese es uno de los puntos muy importante, ¿no? Estar conectado no significa que estemos claro. juntos ni que estemos cercanos. Por eso te decía antes que hay una ficción de cercanía. Estar conectado significa estar disponible, y estar disponible gracias a la tecnología, gracias, por ejemplo, a las plataformas. Pero uno estar conectado que implica tener noticias del mundo y que el mundo tenga noticias tuyas. Pero justamente que tengamos noticias no significa que haya una interacción. Aislado viene de isla, o sea, que estamos separados del resto por aguas, ¿no? Decía antes la analogía con los átomos. La tecnología es el puente entre esas islas, pero es una tecnología que no garantiza realmente que desaparezca la soledad o que desaparezca el aislamiento. Lo que tenemos que hacer es convertir el estar conectado en un estar en contacto, y en ese estar en contacto encontramos que tenemos que hacer un esfuerzo, un compartir, un estar juntos, velando por el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Pues Ana Carrasco Conde, la actualidad no nos ha incordiado, incordiará la siguiente sección a Pepe y Pepa. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo grandísimo. Hasta luego. Hasta luego. Despedimos esta entrega de Informe Coronavirus con una canción. Continúan aflorando iniciativas solidarias para ayudar a quienes más lo necesitan. Esta tarde, en La Ventana, Carlas Francino ha entrevistado a Macaco sobre su canción solidaria Sanadoras Voluntades. Sus beneficios irán destinados al Hospital del Mar de Barcelona para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Cuando se caen nuestros cielos, cuando se tuerce la voz, cuando los pies se clavan al suelo, tú te acercas veloz. Cuando los milagros se hacen esperar, cuando se arrastra el aliento, cuando la esperanza quiere abandonar, tú nos recoges atento. Cuando los miedos nos miran de frente, cuando las caricias son en vano, cuando el camino plano se hace pendiente, tú siempre alargas la mano. Medicine woman, Dani Carbonell, Macaco, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal lo llevas? Bien, bien, bien. Yo bien. Un poco de todo, ¿no? A nivel familiar, amigos, pues ha pasado como todos, ¿no? Tenemos nuestras tragedias particulares, pero bien, fuertes, fuertes estamos. Esta canción es tu manera de sumar, ¿verdad? Como en tantas otras oportunidades. Sí, bueno, es una carta de agradecimiento a todo el personal sanitario. Siempre ha habido como esa unión, esa relación, por motivos familiares desde pequeñito con los hospitales, y siempre he sentido pues que era un sitio que debíamos mimar y cuidar entre todos. Creo que ahora se evidencia de una manera clarísima y bueno, pues ha salido de una manera muy natural. Tenía amigos médicos en el Hospital del Mar, íbamos hablando y unimos fuerzas en este pequeño proyecto. Tienes amigos médicos, déjame contar a los oyentes que os habéis centrado con esta canción en ayudar a un proyecto muy concreto que lidera el doctor Robert Guerri, que es coordinador de las unidades COVID-19 de este Hospital del Mar. Vamos a escucharle a él, que nos explique en qué consiste exactamente lo que hace. El proyecto que estamos trabajando es para estudiar los factores pronósticos que condicionan gravedad en la infección por COVID. Lo que vamos a hacer es tratar de identificar marcadores presentes en la sangre, de manera que podamos diagnosticar de forma precoz a aquellas personas que tienen riesgo de sufrir formas más graves de la enfermedad. Para eso lo que queremos es seleccionar personas que han tenido formas de presentación más graves de la infección, que han necesitado intubación y ventilación mecánica en la UCI y comparar estos marcadores con personas que han tenido una evolución más benigna de la enfermedad. Esto, si de tener resultados positivos, nos permitiría tener factores predictores de forma muy precoz y poder seleccionar a aquellos pacientes y a las personas que están en mayor riesgo de tener una forma grave de la enfermedad, lo cual nos permitiría de alguna manera ajustar el tratamiento y tratar de alguna manera ir por delante de la infección. Nuestros cielos, cuando se tuerce la voz, cuando los pies se clavan al suelo, tú te acercas veloz. Cuando los milagros se hacen esperar, cuando se arrastra el aliento, cuando la esperanza quiere abandonar, tú nos recoges atento. Cuando los miedos nos miran de frente, cuando las caricias son en vano, cuando el camino plano se hace pendiente, tú siempre alargas la mano. Medicine Woman. Oye, Dani, ¿estos días tú has aprendido algo especial? Pues he aprendido un montón de cosas, sobre todo a ralentizar el ritmo, a recogerse un poco, ¿no? Más, pues también los músicos y, bueno, la gente que estamos en los medios o los artistas estamos muy expuestos, y esto pues me ha llevado a otros lugares, ¿no? A veces un poco desconocidos, pero muy, muy interesantes. Y yo no sé si tú también contemplas, como contemplamos los demás desde fuera, ¿no?, la cantidad de iniciativas solidarias como esta que tú ahora mismo estás protagonizando, pero un montón de gente, ¿no?, cosiendo mascarillas, haciendo canciones, ayudando a sus vecinos, digamos todos empujando en una misma dirección. ¿Cómo contrasta después con la actitud que están manteniendo nuestros políticos, en donde el debate cada vez se está agriando más día a día? Parece que son dos Españas totalmente distintas, ¿no, Dani? Es muy triste, o sea, se tiende todo el rato a bipolarizar, es realmente muy, muy, muy, muy cansino. A mí me estremece, no llego a comprenderlo. Aparte también es muy triste también toda la cosa esta de jugar mecánicas por protegerse los unos con los otros de los ataques. Entonces se tiende a esta infantilización, ¿no?, de la sociedad, que a mí, hablando ahora, justo estaba hablando por WhatsApp con algunos médicos, que no son muy buenas las noticias. Y creo que hay que ser positivo, pero también hay que ser realista. Y es una persona que siempre he realzado el ver el vaso medio lleno, no medio vacío, ¿no? Pero hay muchas situaciones que hay que tener, ¿no?, los pies en la tierra. Y yo creo que se está corriendo antes que andar en muchos sentidos, y no ayuda para nada pues estos piques eternos que tienen entre unos y otros. Es realmente triste. Ojalá cambiara todo el panorama político, pero de raíz, y fuera una cosa vocacional, de verdad, como estos médicos que admiramos. Sé que no les gusta para nada que los llamen héroes, por eso yo edité esa palabra todo el rato en la composición, pero no sé, hay que ir por otros caminos, y ojalá todo esto sirva para abrir otras ramificaciones, sí, ¿no?, en la política. Sobre todo si a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, a los celadores, a las limpiadoras, a los basureros, a los reponedores, a las cajeras de supermercado, si a todos estos y más, encima de aplaudirles cada tarde a las 8, luego nos acordamos, les tratamos mejor y les pagamos un poquito más, entonces ya habremos cumplido la misión. Ole. Pero si no, todo esto se quedará en agua de borrajas. Dani Carbone, el Macaco, un abrazo muy muy grande, amigo. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a vosotros. Y gracias por este regalo de Sanadoras Voluntarias. Gracias a vosotros por participar. Cuando la tormenta despeje, buscaré las claridades para agradecerte de frente. Tus sanadoras voluntades, tus sanadoras voluntades, tus sanadoras voluntades. Has